sabes lo que pasa cuando te veo, tiemblo de tanto que te quiero. Mi corazón late, late, parece que se escapa, diciendo no me engañes. Quiero que tus besos sean tan llenos de dulzura como lo que te doy yo. Quiero que tú me comprendas que nunca quise a nadie como te quiero a ti. Yo quiero que comprendas, te pido por favor, que mi amor es sincero, te lo puedo jurar. A nadie quise tanto, yo quiero que comprendas, te pido por favor. Sabes lo que pasa cuando te veo, tiemblo de tanto que te quiero. Mi corazón late, late, parece que se escapa, diciendo no me engañes. Quiero que tus besos sean tan llenos de dulzura como lo que te doy yo. Quiero que tú me comprendas que nunca quise a nadie como te quiero a ti. Yo quiero que comprendas, te pido por favor, que mi amor es sincero, te lo puedo jurar. A nadie quise tanto, yo quiero que comprendas, te pido por favor.